que pedía justicia. Y necesita, por ejemplo, entrevistamos a un padre que necesitaba que saber, ya sabe que no va a tener la justicia que se merecen por la muerte de su hijo, la persona que lo mató, pero necesita, tiene la necesidad de saber que convivimos con un asesino, ¿no? En el país, ¿no? De que se sepa. Claro, que se sepa. Entonces, bueno, uno sí se trata de resguardar un poco. Pero bueno, son los compromisos que uno asume. Sí, el papá de Iago Ábalos. Sí, exactamente. Entonces, y así podríamos ir nombrando tanta gente que me ha pasado y por... Y pedía que recordemos al asesino Buscarolo. Exactamente. Para que la gente lo tenga en cuenta también. Y entonces lo atraviesa esta necesidad. Tratamos de compartir también cosas lindas como es el arte, la música, pero esta es la realidad. Esta es la realidad que nos atraviesa. Y bueno, por ejemplo, vamos a entrevistar en un ratito más a Marta Ramalho, que es la madre de Joana Ramalho. Y Joana podría haber sido nuestra hija, nuestra hermana, nuestra sobrina, nuestra vecina. Y por eso es importante. Es fuerte, pero bueno, es el compromiso que uno asume. Y bueno, Juan, nos vamos a tratar de resguardar de todo esto. Sí, yo creo que más allá de lo doloroso que pueda, que puedan ser las experiencias que compartimos, también en un punto es muy gratificante poder ofrecer el espacio e ir tendiendo esta red subterránea, ¿no? Que para los grandes medios y para muchos sectores de la sociedad es invisible, pero que va creando una fortaleza que tiene que ver con el no estar solos y solas con los que nos pasa, ¿no? Con poder compartir esto y en todo caso unirse tratando de que la justicia exista de alguna manera. Como decíamos en el caso de Iago, bueno, el asesino no ha sido condenado por este jurado popular, pero él necesita que recordemos el nombre del asesino de su hijo y entonces eso crea una justicia, la justicia que es social que se puede en estos casos, ¿no? Como, bueno, poner en el aire estas voces que no son escuchadas en otros medios. Por eso vuelvo a repetir lo que decía Sandra Gómez, quien pasó, lo recordé la otra vez y lo voy a volver a recordar, Sandra Gómez. Su hijo, uno de sus hijos fue víctima del gatillo fácil y ella dice que la importancia al encontrarse con toda esta situación tuvo que recordar muchos medios y ella dice, la importancia de los medios de comunicación fue que mientras otros medios, los grandes medios me preguntaban qué hacía mi hijo, los medios alternativos y comunitarios me ayudaron a buscarlo. Entonces esa es la diferencia que marca, por eso es la importancia de que todos estos testimonios pasen por estos micrófonos, ¿no? Así es. Bueno, además en el día de hoy vamos a estar como siempre conversando con Mario Sadras, nuestro compañero de Buenos Aires, de Radio Gráfica y del informativo Farco. Vamos a estar hablando también con Pablo Sigismondi, que se acerca a Mina Clavero a contarnos sus experiencias. Es un gran viajero y un gran conocedor de culturas y de culturas de ecología también. Va a estar ofreciendo una charla, debate, y lo vamos a tener telefónicamente. Pero ya... Hola, ahí está. Ya tenemos la primera comunicación. Como veníamos diciendo, a Joana la desaparecieron el 26 de julio del 2017 y nosotros veníamos difundiendo. Hace una semana nos enteramos a través de su madre, de Marta, la aparición de los restos de Joana y el pedido de justicia. Tenemos en comunicación ahora con Marta, la mamá de Joana. ¿Qué tal, Marta? ¿Nos escuchás? Hola, Marta. A ver. Hola. Ahí se escucha ahí muy viene, bajito. Viene de lejos. A ver. Ahí vamos. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ah, hola. Ahí tú vas a escuchar, Marta. Buenas noches, tal? Marta. ¿Qué tal, Marta? Hola. Clarisa, Verónica y Gonzalo te saludan, Laszlo, del otro lado. Hola, un gusto, compañero. Bueno, ¿cómo

nada es tan bueno y nadie es perfecto. En Córdoba hay curvas sinuosas, no caminos rectos. En Córdoba el padre Mariani nos habla de hombres, mujeres y sexo. En Córdoba es un lugar cóncavo, mientras que el mundo es un sitio convexo. En Córdoba solo se vive a capa y espada, jugando la vida a diario en Colón y Cañada. Mi Córdoba no es de campanas, mi Córdoba nace en 1918. En Córdoba se desayuna café con criollitos y no con bizcocho. En este lugar no hay salida, todos vivimos en la ciudad hundida. En este lugar no hay salida, todos amamos a esta ciudad perdida. En Córdoba todos mis sueños se van a la lona. Se fuma, se coge, se mata escuchando a la mona. Hay una jauría de tipas a punto de tirarse a la cañada. En Córdoba las cenicientas se pasan la vida esperando sus hadas. Y Córdoba a veces parece una aldea pequeña. Soñamos que vuelva Potata y que vuelvan las peñas. En Córdoba existe una guerra entre taxis y remis, Belgrano y talleres. Aquí es donde habita el deseo, en cada esquina mirando mujeres. En este lugar no hay salida, todos vivimos en la ciudad unida. En este lugar no hay salida, todos amamos a esta ciudad perdida. Es un asco y el mar es un lindo. Toma fernet con gaseosa y se come lo mito. El diablo trabaja en la corte y aboga a favor de Medina Allende. Pero despertó la justicia una tarde soleada en el caso Menéndez. Esta cortina, y lo digo al aire, ¿y qué? ¿Y qué? Me encanta este vino, lo digo al aire, ¿y qué? Nadie dice que le encanta la visita que vamos a tener dentro de unas horas. Presidente de Brasil. No hay forma de decirlo. De facto, no me ubicaba, no sí. Me ubicaba. Pensé que era por el cumpleaños. Ah, sí, hablando cumpleaños. Mirta nos manda feliz cumpleaños a toda la radio, a todos los tincunenses. Nos manda una tortita virtual. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Es virtual, pero no, muy rico. No va a quedar nada de la tortita. Sabor no. Virtual. Sí, así que bueno, saludamos a Mirta, que hay también otra fiel oyente. Bien. Estamos hablando de visitas indeseables. Sí. Indeseables. Del sí. Invitado que te cae el cumple y no. Te caga la fiesta, digamos. Y ¿no? Te cagó la fiesta. Sí. Bueno, mucha fiesta acá en Argentina no hay tampoco. Digamos, no, no pero... hay, pero bueno, frente a un cumpleaños de 11 años, de comunicación popular y de intento de organización de otra cosa, bueno, es para festejar. Ah, sí, sí. Y festejemos comunicando. A ver, ¿quién nos manda Tati Almeida? Hola, ¿qué tal? Soy Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y estoy invitando a todas, a todos, a todes, para que este jueves 6 de junio a las 18 horas llenemos la Plaza de Mayo para decirle: Bolsonaro no es visita grata, fuera, porque precisamente no es usted el que representa a los derechos humanos. Así que, con ese motivo, los esperamos y vuelvo a repetir, tenemos que llenar la plaza. ¡Chao! ¡Chao! Hay que llenar la plaza, ¿eh? Vamos a llenarla. ¿De dónde sacan tanta fuerza ellas? ¿No? Son invencibles. Son invencibles. Son... son eso, invencibles. Si la gente supiera el trasfondo. Que no puedo hacer dos cosas a la vez. Bailar arriba de la mesa y hablar. Y hablar y concentrarse porque, en lo que claro, uno está diciendo. Porque en realidad, como estoy bailando arriba de la mesa, me tengo que poner de cabeza para agarrar el micrófono. Claro. Y ahí es cuando las neuronas hacen ese vuelco que no coordina. Bien. ¿Se puede sacar foto? Ay, no sé. No lo sé. No, mejor hoy no, ¿no? No, hoy día no. No, no, no. No, cuando tenga medias sin agujeros, sí. Porque quedan las medias arriba. Claro, sí. Sí, sí, sí. Este, un tema, el tema de las medias, ¿no? Con agujeros. Sí. ¿No? Este. Los bolsillos también tienen agujeros. El kilo de pan vale 100 pesos. Bueno, qué sé yo, cosas que pasan, ¿no? Cosas que en esta Argentina tan surrealista que estamos viviendo. Es una Argentina surrealista, ¿no? Ni te lo cuentan y no te lo crees. Ni Macondo hubiese imaginado tanta cosa, ¿no? Que podían pasar tantas cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, es la Argentina, esta Argentina que tanto queremos, ¿no? O sea, que tanto la elegimos una y otra vez. Festejamos también las cosas buenas. Una Argentina que no deja de ser solidaria muchas veces. Una Argentina que despierta. Una Argentina que sale a la calle y lucha. Una Argentina que busca a sus desaparecidos, que recupera nietos. Una Argentina que no la está dejando sola Marta. Bueno, es eso. Porque a veces hablamos de un lado, la famosa grieta, ¿no? Pero bueno, que es todo un tema. Pero bueno, hay una Argentina que también busca reivindicarse ante la historia que nos ha tocado, ¿no? Sí, y también ante estos lugares comunes que nos resultan tan incómodos a tantas personas, ¿no? Toda esta falacia que a modo de realidad vive gran parte del país, y con esto no quiero decir que estemos exentes de caer en engaños, porque bueno, es como una cosa muy común, pero bueno, siempre mirar para el costado, ver cómo está el otro, la otra, ver qué pasó, por qué pasó, cómo pasó, en primera persona, creo que es el reflejo más fiel de esa realidad que muchas veces aparece encubierta y en el peor de los casos disfrazada, ¿no? Exactamente, ahí tenés por ejemplo cómo Marta Ramalho contaba esto de que la chica esta Píparo la llamó para sacarse la foto, ¿no? Y eso de estar atento a que no, a mí no me van a usar, ¿no? Carolina Píparo, que sí, también fue tristemente famosa porque se en un asalto a un banco entran a robar, le disparan y ella pierde su hijo. Ahí es que cuando se cambian ciertas cosas en los bancos para que no se vea el que está cobrando, todo, bueno, por eso. Pero bueno, todos sabemos dónde estamos parados, o bueno, o intentamos saberlo y bueno, no nos dejamos engañar por estas cosas, por estas fajezas humanas, ¿no? Sí, más que nada también me parece que una lucha fundamental tiene que ver con seguir resaltando el valor de la vida, ¿no? Porque el Estado con estas actitudes de indiferencia frente a las desapariciones y a las muertes que día a día siguen sucediendo por trata, por gatillo fácil, por femicidios, ¿qué nos quiere decir el Estado? Que tu vida no vale una mierda, que no le importás a nadie, ¿no? Entonces me parece que estas redes que se tienden y estas voces que logran filtrarse a través de micrófonos como estos, bueno, también tienen esa función, ¿no? De hacernos recordar que nuestras vidas valen y que hay que seguir luchando por eso. Sí, por eso, después de todas estas cosas, va a venir con buenas noticias nuestro... como para ahí equilibrar levantar, un poco. Claro. Nuestro corresponsal estrella, Mario Sadra, nos va a llenar de buenas noticias seguramente desde la caja de resonancia que fue en Buenos Aires. Hola, Mario. ¿Qué tal, queridos compañeros y compañeras allí en la mesa? ¿Cómo están ustedes? Hola, buenas noches. Hoy mejor que nunca, porque estamos festejando los 11 años de Radio Tinku. Pero salute, felicitaciones. 11 años es un montón. Ay, tonto, gracias. Es un montón. Los tres últimos y medio se cuentan triples. Son como 30, ¿cierto? Así que para festejar abrimos un vinito, Mario. Yo sabía que tenías abajo el poncho algo, ¿no? Así como una cosa la excepcional. Pasada, bueno, era porque faltaba una semana para cumplir los 12 años. Claro. Siempre y la anterior era porque las notas eran muy conmocionantes y es difícil soportar y así, ¿no? Siempre tenemos una razón. Escuchando el final del comentario, y me gustaría saber a qué estaban haciendo referencia, yo intuí que tiene que ver con la condena del asesino de Rafael Nahuel, ¿puede ser? Mira, en realidad la primera nota que tuvimos hoy fue a Marta Ramallo, la mamá de Johanna, que todavía sigue pidiendo justicia. Bueno, por la muerte de su hija, ¿no? Así que veníamos hablando del valor de la vida en relación con eso y del valor que tiene tender estas redes subterráneas en las cuales nos sostenemos, los que muchas veces no tenemos voz y no tenemos acceso, digamos, a bueno, a estas comunicaciones que por otra parte tampoco nos interesan porque no hacen más que disfrazar la realidad. ¿Me estoy yendo al carajo? ¿Me querés decir eso? No, a Vero, ¿eh? Parece que hablo mucho. Es que le estamos robando tiempo a Mario. Claro. No me roba. Me encanta este intercambio, porque además por algo me dan el tiempo que valoro y agradezco tanto allí en un día, porque tenemos una misma cosmovisión. Y esto, ¿no? Por un lado yo creo que tenemos vos, pero nos la robaron y hay que recuperarla. Y esta amplificación de esta cosmovisión que compartimos, que tiene que ver con que en este planeta no sobra nadie, todo lo contrario, es lo que señala la línea editorial más gruesa que compartimos, ¿no es cierto? Claro. Claramente el Estado nunca desaparece ni es mucho menos es neutral. Este es un Estado que prioriza y privilegia los intereses del terrorismo internacional de mercado por sobre las vidas humanas. Lo vemos cuando saludan y felicitan, recuerden en los primeros tiempos de gestión de este gobierno, cuando un tipo, un carnicero, creo que fue, atropelló a un ladrón y lo puso contra un árbol, el intento de la imposición cultural de la doctrina Chocobar, y digo cultural porque, por suerte, por el lado de la justicia, el tipo fue condenado. Y nos encontramos con un gobierno que condecora asesinos y la justicia, cuando tenemos la suerte de que funcione para el lado de la justicia, los condena. Creo que claramente también, y acá ya vamos entrando un poquitito en la columna, ¿no? Que quiero compartir con ustedes, es este gran movimiento de las mujeres que en estos pocos días hizo dos enormes movilizaciones. Y aquí ya no solamente en Buenos Aires, sino que en todo el país, en muchos lugares del mundo. Creo que se está señalando básicamente un recorrido, no solamente para nuestra patria, sino para toda la región y para todo el planeta. Esta perspectiva del feminismo que decide, a través de la sororidad, entender esto, que el otro soy yo mismo y que no termina con los límites de la piel y que logra congregarse, no sin un enorme desorden, y pensemos que de ese desorden, de ese caos es de donde nace el cosmos, ¿no? Desde bíblicamente en adelante, siempre de los grandes desórdenes como esta gran marea verde está instalando una agenda más allá de la adversidad política, porque no es el mejor momento, si se quiere, político, para poder generar una ampliación de derechos, como significa la ley por el aborto legal, seguro y gratuito, que no es menor también la categorización jurídica que tiene que ver con la violencia de género. Creo que todo eso está prosperando frente a un Estado que se define a través de sus acciones como un Estado en el que la vida vale menos que un par de zapatillas, o que una bicicleta, o que un celular. Cuando hay una condena de un particular, cuando no existe, mejor dicho, como pasó en algún juicio, filosófico que pasa por la batalla cultural no la tienen de todo ganado, de la misma manera que cuando se intentó poner el 2x1 las masivas movilizaciones que salieron a la calle. Por eso también es urgente que este régimen se termine lo antes posible, porque al final, teniendo todos los aparatos mediáticos, teniendo todo el poder del Estado, corremos el riesgo que desde la escuela, desde los medios, desde la opinión publicada, terminen pudiendo instalarse o ganar alguna que otra conciencia. Así que adhiero plenamente a eso, y bueno, estas dos grandes movilizaciones ocuparon la ciudad de Buenos Aires, creo que es el epicentro de la información, más allá de lo que fue sucediendo en términos de superestructura con las definiciones de algunos candidatos. Recordemos que hace apenas tres sábados atrás, o 2 semanas y media, la expresidenta de la Nación definió su candidatura, y de ahí, como una piedra en un estanque, empezó a acelerarse toda la necesidad de reacomodamiento de las fuerzas políticas. Estuve el otro día, no sé si ya lo hablamos, porque no recuerdo el día en el que se hizo el Congreso del Frente Renovador. ¿Lo charlamos? No. No lo charlamos. Ah, ¿sí estaba afuera? Sí, algo charlamos, Mario, de eso. Nosotros, si fue después del jueves, no, pero para mí sí. Descubrieron dos principios fundamentales, que era el mandato del Congreso de Delegados del Frente Renovador, que se le dio a Sergio Massa, el tanto el primer mandato era de libertad de acción a la referente máximo del Frente Renovador, para que hiciera alianzas con el espacio político que mejor le pareciera, por un lado, pero el otro, y no menos significativos, hablé con... ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Ahí se escucha. Ah, ahora sí. Ahí. Hablé con el vasco, el presidente de la Unión Industrial, Ibarburen, me sale, bueno, ya voy a recordar, otro referente importante, teniendo en cuenta también el desmadre que sufrió con el éxodo del armador principal, que fue Alberto Fernández, con Felipe Solá, referentes importantísimos en el momento de la conformación de ese espacio, ya no están, y básicamente ese congreso definió que con Cambiemos ni a la esquina. Entonces, cuando hice esa pregunta y se la reformulé a Cecilia Moró, me dice, le digo, pero perdón, ¿con Macri ni a la esquina o con Cambiemos ni a la esquina? Es decir, Cambiemos y metemos a todos en la bolsa. Claro. A Vidal, a Larreta, a Morales en Jujuy, que me parece una abominación definitivamente. Me dice, no, con Cambiemos. Entonces, todas estas especulaciones que fueron para mí, en tanto un posible acercamiento de Massa en una colectora para María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, fueron intentos y resultados de las mismas tensiones y operaciones que surgen en torno. Pero yo, y es mi opinión personal, no creo que sea posible una alianza de Sergio Massa con ningún espacio de Cambiemos sin que se parta en mil pedazos ese ya menguado espacio que es hoy el Frente Renovador, en donde hasta perdió su propio territorio, que es Tigre, ¿no es cierto? A mano de Zamora, que es el actual intendente. Creo que esas dos noticias tienen la suficiente importancia como para generar repercusiones en todo el perímetro del arco político. Y si sumamos que hace un rato nada más en el Congreso Nacional se reunieron el Frente de Mujeres Sindicalistas, en este caso encabezado por la diputada Luana Volnovich, frente al intento del Gobierno Nacional de terminar con la prórroga nacional que permitía a las mujeres amas de casa jubilarse. Estamos ahí viendo también cómo opera pragmáticamente dentro de una realidad en la que el liberalismo pretende seguir reduciendo derechos. Mientras tanto, también en tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Lavalle, en el que se trata el fuero laboral, los empleados de Telam hace varios días que vienen realizando acampes, dado que el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Comunicaciones, cuyo titular es Hernán Lombardi, intenta que las causas por separado y por sorteo se revean. Las causas, me refiero a las que hicieron que hace 6-7 meses nada más, después de casi un año de lucha, los trabajadores de a lo que es Tecnópolis, en donde convive el directorio de Telam, desde donde por teléfono o distintos medios electrónicos envían las directivas a esos trabajadores, pero se trata de revertir eso para que justamente Telam, que es uno de los medios del sistema público de medios, esté desmantelado y finalmente descuartizado en beneficio de una de las empresas más importantes como es el Grupo Clarín, para pasar a cumplir las veces de una agencia nacional de noticias. Es decir, eso que dijeron con cierta ironía por nuestra historia en estas comunicaciones donde siempre es un bajón, los vientos políticos que corren hacen que también se modifiquen algunas actitudes del Poder Judicial, que muchas batallas por lo menos estén equilibradas en las fuerzas, como estas que acabo de mencionar. Veremos cuál es el destino de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Veremos cuál es el destino de este proyecto que se presentó también en referencia a la prórroga de para que puedan jubilarse las mujeres, incluso la gente que no hizo sus aportes en tiempo y forma. Y acá es importante destacar algo. En el 90% de los casos de gente que no hace aportes, no es por falta de voluntad o por evasión del pueblo trabajador, es porque los mismos empresarios muchísimas veces descuentan esos aportes y no los hacen, con lo cual, de no producirse esa modificación en esta intención al gobierno, la injusticia sería doble. Y también es doble la abominación de este gobierno, en el que no solamente sigue influyendo dentro de la justicia y esta vez en el foro laboral, además de perseguir a los abogados laboralistas, de intimar a sindicatos, de allanamientos a los sindicatos, de pretender condenar la protesta social. Tenemos otro compañero procesado, yendo a eso, Omar Zanarini, de Radio Gráfica, junto a otros compañeros comunicadores populares, por la presencia que hicimos en el estacionamiento de Canal 3 el 17 de diciembre, pidiendo que a Barricada TV y a Urbana TV se cumpla la ley y los incorpore en la grilla. Todo esto tiene que ver con el Laufer. Es la justicia que avanza sobre los medios populares. Contabilizábamos en estos 3 años y medio, solamente en Radio Gráfica, por nombrar un solo medio al cual pertenezco y doy testimonio directo, tuvimos a Lucas Molinari con un perdigonazo en el ojo en las jornadas de diciembre, a David el Mursi, camarógrafo de Radio Gráfica, andado con Dios, lo dio en vuelta y lo tiraron al lago. A mí me dieron 3 tiros por la espalda en la represión en la Embajada de Venezuela y procesaron a Omar Zanarini. Nada de esto es casual ni nada de esto es personal, además de los otros 6 compañeros procesados. Presión sobre la justicia, presión sobre los propietarios de los medios comerciales, represión en la protesta social, en donde no casualmente embisten contra quienes ejercemos nuestro trabajo, pero que empieza a ubicarse no solamente en la opinión pública, empieza a verse y empieza también a modificar la decisión de muchos jueces. Así que claramente estamos arribando a un proceso electoral en donde esto va a ser una formalidad, pero que claramente entiendo que la ciudadanía empieza a ver y a llamar las cosas por su nombre, ¿no? Claro. Y aparte de todo esto, ¿viene Bolsonaro? ¿Lo vas a ir a recibir? ¿Cómo? ¿Vas a ir a recibir a Bolsonaro? Vamos a ir. Vos sabés que no se me agarró, pero es una buena idea. Bueno, con suerte sacamos otra vez. Va a estar un día solo Bolsonaro. ¿Eh? Va a estar un día solo, pero ya me parece que es demasiado también. Ya, no, que te decía que con suerte volvemos a usar la supervalla, ¿no? Sí. Que hay que amortizar, sí. Igual no sé si fue una donación o un regalo, pero bueno, hay que usarla. Entonces bueno, hagamos manifestaciones para que usen la supervalla y sientan que no está al pedo, ¿no? Una sorpresa. Te digo que es imponente, ¿eh? Te digo que es imponente. Yo la vi la primera vez y la filmé, y eso que Infobae se echó yo, es un video que hice yo el día de la inauguración de las sesiones legislativas. La supervalla que estaba parada en la avenida 9 de mayo, la avenida de mayo y 9 de julio, y empiezo a sentir un ruido, a escuchar un ruido mecánico, y en ese momento estaba solo, me quedé del lado de adentro de la supervalla y veía cómo se manejaba con un par de botones, y vos sabés que tiene perforaciones para que se pase normal, y se puede electrificar además. No me digas. ¿Y cómo? Mario. Se puede electrificar, bueno, nada, me flasheé, me quedé ahí. es como el too much, esta no me la esperaba. Te voy a cortar porque me quedé muy mal. Bueno. Igual están pidiendo el chiste acá, ¿eh? Ay, no. Hoy estoy en problema con el chiste. Sí, sí, porque no me di cuenta de la hora y la verdad que siempre busco alguna fuente así de inspiración, y en general no son muy de salón lo que se me ocurre. Entonces tengo que, claro, no son para esta hora de hoy, sobre todo que ustedes repiten a la hora. Ya son las 10. Claro. No nos repiten después a las 3 de la tarde, así que... Bueno, ya no tiene el chiste. Mario, nos escuchamos el otro miércoles. El otro miércoles me comprometo con dos. Bueno, dale, dale, uno de entrada y otro al último. Quiero uno verde, un chiste verde. Chiste verde. Sí, un chiste feminista. Para el próximo miércoles. Un chiste feminista. Te lo mando por WhatsApp y haces tu decisión editorial. Qué fuerte. Bueno, Mario, nos escuchamos el otro miércoles. Porque leí conexiones con Europa. ¿A quién van a llamar de Europa? Bueno, a la reina de Inglaterra, al canguro de... No, no, llamamos a... Bueno, tenemos a gente, a Guillermina, que es una compañera acá de la radio, y después tenemos a Irene y a Juanjo, que están, bueno, paseando por la vieja Europa y nos van a dar su visión de cómo han encontrado, por ejemplo, Grecia. Ah, mira. Claro, como el, a ver, ese primer mundo que tanto nos venden, ¿qué han encontrado? Las manifestaciones, por ejemplo, del 3 de junio, ¿cómo lo han vivido ellos en esa parte en ese continente? Sobre todo Grecia, que es un país que sufrió hace un tiempo lo que estamos sufriendo nosotros ahora, las presiones del Fondo Monetario, más el agravante para ellos de la Comunidad Europea, que acabó un chiste correcto, lo dejó en ruinas griegas. Bien, Mario, si seguís hablando no vamos a poder conectarnos con Europa. No, me voy, chao, me están echando. Buenas noches. No, nos vemos, Mario. Gracias. No, boludo, dale, abrazo. Un día en la habitación se escucha el teléfono. Aún está muy ido, no puede atender. Un día. Un día. Por Radio Team 107.9. Aún está volado, no puede llegar. Yo le pregunto al cielo primero, ¿dónde estás? día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, Programa Radial. Alúmbrame, nos se compra con un ticket marrón. No sé quién puede hablarse con tanta hipocresía así. ¿Cómo es que me voy si es que sigo aquí? Vengo volando muy lento a hacerte feliz. ¿Cómo es que me voy si es que sigo aquí? Vengo volando muy lento a hacerte feliz. ¡Hacerte feliz, ojo! Compra con un ticket marrón. No, no, no sé quién puede hablarse con tanta hipocresía así. ¿Cómo es que me voy si es que sigo aquí? Vengo volando muy lento a hacerte feliz. ¿Cómo es que me voy si es que sigo aquí? Vengo volando muy lento a hacerte feliz. Pienso que no se enferma la soledad. Alguna vez yo seré feliz sin olvidarme de los demás. Pienso que no se enferma la soledad. Alguna vez yo seré feliz sin olvidarme de los demás. En un día festejando los 11 años de Radio Tinku, bueno, haciendo lo que nos gusta, radio, ¿no? ¿Llegaron los trapos? Llegaron los trapos, ahora sí aguanta los trapos, ¿no? Si bien la, no, ¿medias sin agujeros? ¿De qué hablan? Sí, sublimadas. De ese tinco al costado. ¡Ondón! Tenían toda la onda las medias. No, no, acaba de llegar nuestra bandera. Vean qué linda nuestra bandera. Así, así para ir así. ¡Ah! ¡Aguante la tinco! ¡A bardear! ¡Aguante la tinco! ¿Viste que con la bandera? Cuando ibas a los recitales, ¿qué decías con la bandera? ¡Aguante la tinco! ¿No hacía así? No, yo decía, no me saqué los trapos. Yo I ain't no rasman come to town. I come with me bandera now. Turn it down. Cuando Lalo mete la cuchara hay que callarse. Sí, totalmente, totalmente. Pero ahora, hoy día, si mal no recuerdo, no, hoy es el día del medio ambiente, que yo lo estaba diciendo mal, no es del medio ambiente, es el día mundial del ambiente. Del ambiente. Medio era cuando nos quedaba medio, ahora no nos queda medio tampoco. Ahora nos queda el 3%. Sí, hace ni un cuartito, nada. Claro. Pero yo voy a dar una buena noticia. A ver. ¿Sí? Sobre la ley de glaciares. ¿Sí? Ah, bien. Sí, ahí tenemos una buena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la constitucionalidad de la ley de protección de glaciares en nuestro país. El fallo unánime rechazó la acción declarativa de inconstitucionalidad de la minera Barrick Gold contra la normativa aprobada en 2010, que resguarda el ambiente glaciar y el área circundante denominada periglaciar de cualquier actividad que los ponga en riesgo, como la megaminería. La Corte determinó que los glaciares son reservas estratégicas de agua y que deben ser protegidas. También aclaró que aunque Argentina es un país federal y los recursos del subsuelo son de los estados provinciales, tanto las provincias como el estado nacional deben preservar el derecho constitucional a un ambiente sano. O sea, y con esto son más de 40 los proyectos megamineros que ahora deberán someterse a la ley. Así que bueno, una buena entre tanta palia que recibimos, bueno. Y eso también es una buena noticia para Famatina. ¿Se acuerdan ustedes años atrás el famoso Famatina no se toca, que siempre ha estado en peligro y que hay todo un pueblo defendiéndolo? El año pasado también tuvimos que hacer una entrevista porque de vuelta estaba en peligro. El Famatina también está protegido por esta ley. También lo afecta. Así que bueno, una buena entre tanta palia, gente. Sí, igual si... Si quieren puedo ser pesimista, ¿no? Puedo seguir siendo pesimista. Es tu elección. Por un lado es una re buena noticia y por otro lado me da como una cosita de que después se olvida esto y hay negocios que van por abajo de la mesa, como el vino que le pasó a Laszlo pero que se choca la pared. Y entonces tenemos que seguir estando atentos y vigilando a que después... De aprobada esta ley se cumpla realmente, ¿no? Porque recibimos esta noticia y ¿qué haces? Te relajás, te pones contento, decís bien, protegido, y después, al año, qué sé yo, pasa algo que da cuenta de que en realidad no se estaba efectivizando esa ley, ¿no? Es como que ya me cuesta confiar. De todas maneras, es una buena noticia. No quiero tirar abajo el cumple ni nada. ¿Sabes, Clare? Sos una divina. Ya, lo sé. Sos una re divina. O sea, me la acabás... ¿Sabes lo que me costó buscar una buena noticia? Me imagino. Una buena noticia para... Porque podría, por ejemplo, estar hablando en este momento... Estando en Famatina, toda la cosecha que riegan tus ojos. Es tremendo. Desde el cielo abierto el glaciar se ilumina. Buen niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo. Bueno, te acabas de salvar, Clary, que te conteste que si era por malas noticias te podría haber dado una peor, que era, por ejemplo, en Nonagasta se habla del Chernobyl riojano que respira cromo. Pero como ya tenemos a nuestro siguiente invitado que nos va a hablar del medio, del ambiente, porque hoy día se celebra, como dijimos, el Día Mundial del Ambiente, por eso no te voy a contar esa mala noticia. Gracias. Solo por eso, porque mejor hablamos con gente entendida en la materia, y para eso vamos a hablar, gente que lo vamos a tener prontito acá en el Valle de Traslasierra, que es Pablo Sigismondi. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas noches. Un gusto saludarles a ustedes, toda la audiencia. Hola, buenas noches, Pablo. Bueno, queríamos saludarles, chicas. ¿Qué tal? Buenas noches, chicas, chicos, toda la audiencia. Gracias. Queríamos charlar con vos por lo que va a pasar este sábado a las 10 de la mañana en la Casa de los Titiriteros, ¿no? Vas a estar allí compartiendo tus experiencias y tu conocimiento en relación a esto de lo que veníamos hablando, ¿no? El ambiente, la ecología, el cuidado del planeta. Esperá que a ver si arreglamos porque se escucha muy mal. A ver. ¿Cuáles son? ¿Hola? A ver, ahí se escucha ahí. Ahí estamos. Ahí te escuchamos bien, Pablo. Si Dios quiere, vamos a hablar sobre nuestro planeta, nuestra Gaia, cómo se están afectando los ecosistemas de acuerdo al modelo de explotación de los recursos naturales, los bienes comunes, cómo nos afectan las guerras, los conflictos, los desplazamientos de población, el sistema económico que predomina en gran parte de la humanidad, en gran parte de los países, este sistema extractivista, este sistema absolutamente contrario a la naturaleza, son todos los efectos que, y consecuencias que este modo de producir y de relacionarnos con la Gaia nos están dejando a nosotros y a nuestras futuras generaciones, ¿no? Claro, Pablo, vos sos un incansable viajero. Sé que has estado por más de unos 154 países. Y yo me pregunto, vos con todo esto que has viajado, has ido y venido, y todo lo que conocés también nuestro país, ¿nosotros cómo estamos en relación a otros lugares? ¿Peor que en muchos otros lugares? ¿O hay lugares que están peor? ¿Cómo estamos? Qué buena pregunta. Yo creo que es difícil comparar bien o mal si uno no tiene en cuenta el marco político, es decir, si uno no tiene en cuenta con quién nos comparamos, cómo nos comparamos con los países del mundo. Desde hace siglos y hasta milenios han venido destruyendo la naturaleza, han venido destruyendo la Gaia, han venido con los ¿sabes qué? A ver, mira que se pierde la comunicación. A ver si estás caminando vos. No. Si te podés desplazar un poquito, porque acá nos llega con bastante dificultad. A ver si. Estoy en el mismo lugar. Bien. La verdad es que no te escuchamos bien, se corta. Acá llegas con mucho ruido. A ver, probamos de nuevo, Pablo. Bueno, podríamos intentar volver a llamar a ver si conecta mejor o porque no entendemos lo que nos decís y realmente a ver, es una ahí te pena. Vamos a volver a llamar, Pablo, a ver si conseguimos mejor comunicación. Adelante, sí, cómo no. Gracias. Toda la cosecha que riegan tus ojos, desde el cielo abierto el glaciar se ilumina, o en niños sedientos que vienen de jugar. Estarás pensando en Fabatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la corriente de agua cristalina, vive en el desierto, tesoro que se va. Cielo abierto. abierto el glaciar se ilumina. Buen niño sediento que vienen de jugar. Estarás pensando en Famatina, oro del futuro es el río, el arroyo, sigue la corriente. Bien, Pablo, habíamos... Hola, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, sí, adelante. Bien, habíamos quedado la pregunta que cómo nosotros estamos en relaciones a otros lugares del mundo a nivel ambiente. Sí, les decía que depende de qué lugar lo veamos, ¿no? Que nuestra situación en cuanto a medio ambiente ha sido históricamente mejor que la de muchos países, que es lo que podríamos llamar los países desarrollados. Bien, Pablo, ¿nos escuchás? La tercera es la vencida. Sí. Acá estamos, sí, sí, sí. Bueno, sí, sí. Bueno, ahora vamos de vuelta por tu... Esta va a salir bien, por tu respuesta. Sí, les decía que nuestra situación con respecto a otros países del mundo, si nos queremos comparar, depende con quién comparemos lógicamente. Les decía que los pueblos o los países dominantes, lo que llamamos normalmente el primer mundo, especialmente los países europeos, desde hace siglos o hasta milenios vienen destruyendo su medio natural, su medio ambiente, sus ecosistemas. Ponía como ejemplo el caso de Irlanda, una zona conocida como The Barren, donde todo el bosque nativo fue arrasado hace 2000 años. Sin embargo, esos países luego han trasladado su modo de... primero, y nosotros hemos heredado en este sistema capitalista de acumulación, hemos heredado ese mismo modo de explotación y de relación con la naturaleza. Y hoy llegamos a una situación donde la comparación hay que verla desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de cuáles son los países o las empresas que gobiernan y que manejan el mundo y sus ecosistemas. Yo conozco, por ejemplo, casos concretos de grandes multinacionales, empresas de Europa, del primer mundo, de Estados Unidos, vienen a los países de África, vienen a los países de América Latina a destruir el medio ambiente, a saquear sus bienes comunes, a dejarnos la basura, a dejarnos residuos. Pongo como caso lo que sucede, por ejemplo, en Somalia, un país donde la pesca ilegal que producen Francia y España principalmente saquean los recursos hídricos de ese pueblo, uno de los más empobrecidos del planeta, y paralelamente llevan los residuos al mar de Somalia y lo arrojan ahí. Podríamos poner el caso de lo que está sucediendo en este momento entre Filipinas y Canadá, donde Filipinas recibe un número de contenedores con una supuesta ayuda desde Canadá, y cuando se abren esos contenedores contienen cantidades de elementos destructivos, de elementos tóxicos, de elementos de hospital, es decir, van con basura básicamente. Y lo que vivimos en nuestra sociedad no está alejado de esta realidad, porque lamentablemente lo vemos en Argentina, lo vemos en Córdoba, como las empresas multinacionales saquean nuestros bienes, se llevan nuestro oro, se llevan nuestros recursos minerales, se llevan a través de la agricultura nuestra agua y nos dejan muchas veces una situación destructiva, como está sucediendo en la costa marca de San Juan, principalmente las alarmas del acero, la lumbrera. ¿Nos escuchás, Pablo? Sí, no, va a ser que se nos vuelve a complicar la comunicación, a ver. Un día. Un día. Programa radial con ideología. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Carlos, Juan Pablo Sigismondi, quien va a estar acá el sábado en la Casa de los Titiriteros para hablar de todos estos temas, ¿no? Del ambiente, sí, amén de que menos nos dejó picando todo, con más ganas hay que ir a escucharlo, ¿no? Claro, pero porque... una pena, porque podríamos haber hablado de la guerra de Siria, del libro Mujeres del Mundo que sacó el 5 de marzo ahora, hace un año, en 2018. Claro, porque vamos a recordar que Pablo Sigismondi es alguien que estudió geografía en el Instituto Simón Bolívar de la ciudad de Córdoba y se especializó en el exterior. Con la fotografía de su vasto viaje es un testigo único de los modos de vida de la Tierra. O sea, si ustedes vieran la fotografía de Pablo Sigismondi, y todo lo que ha viajado, más de 154 países. O sea, la visión, tiene una cosmovisión de la vida que le ha permitido, por esto de convivir en distintas, porque no es que ha estado de paso, sino el que se ha quedado a convivir con distintas... Culturas. Y una visión muy rica. Para nosotros es un placer poder hablar con él para que nos cuente todas estas cosas. Pero bueno, los que se acerquen este sábado a la Casa de los Titiriteros van a poder escuchar un poco de su experiencia y de también el tema del ambiente que él lo ha trabajado tanto, ¿no? Sí, lo ha experimentado tanto. Exactamente. Justamente por estos viajes que hace y que se va quedando en los lugares como para no ser un turista ambiental y comprometerse, bueno, en los modos en que los países tratamos a nuestros ecosistemas, nuestra naturaleza, ¿no? Sí. Y no solamente, claro, él que ha tenido la oportunidad, por eso para mí es importante preguntarle esto de comparar dónde está parada... la Argentina y Córdoba en particular en relación a otros lugares, porque por ejemplo él tiene una foto muy conocida que tiene por título El Granero del Mundo, ¿no? Nosotros, el famoso Granero del Mundo, y es una foto que yo voy a tratar de escribir la realidad, la crueldad de esta foto, que es que tenés de fondo ese cielo nuestro tan celeste, viste, tan lindo, con una laguna que hay, un lago, no sé qué será, un pequeño río, ahí ves un verde, eso es el fondo de la foto, ¿no? El cielo, una edificación grande, amplia, mucho verde. Y este río, este riachuelo, no sé qué es, y lo que está en primer plano de la foto es un basural con un montón de niños, se ve solamente una mujer grande, el resto son niños, levantando basura. Y también hay dos chanchos en esa foto. Es terrible la imagen, pero habla de todo lo que Pablo puede hablar, ¿ves? Esto de que el granero del mundo, mientras niños revuelven basura y compiten con cerdos, perros y alimañas en busca de algo para comer. Quienes puedan, no se pierdan este sábado 8 de junio a las 10 de la mañana en la Casa de los Titiriteros, conocer a Pablo Sigismondi, escucharlo, preguntarle lo que quieran saber, vale mucho la pena y creo que va a ser un encuentro muy revelador en relación a ponernos al día respecto de la situación de nuestro país y del planeta en función de cómo estamos, de qué cosas hacemos los seres humanos con Gaia, como él la llama, y tantas otras personas, que no es una cosa menor, ¿no? Si destruimos nuestra casa, ¿dónde nos vamos a mudar? ¿Qué tema? Bueno, nos mandó un audio, a ver si nos sale como medio movido también. De Mina Clavero, querida gente de Tras la Sierra, de Mina Clavero, de todo el valle de Tras la Sierra, de Villa Dolores, de toda la región. El día sábado 8 de junio, para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, nos reuniremos en la Casa de los Titiriteros, en Mina Clavero, a partir de las 10, para conversar, para mirar fotografías, para reflexionar sobre la realidad de nuestra casa planetaria, de nuestra Gaia, la realidad que vivimos en nuestro tiempo, los modos de relacionarnos con la naturaleza, los modos de consumir, los modos de producir, lo que llamamos el imperialismo ecológico, el sometimiento a que los pueblos del sur del mundo muchas veces estamos obligados a producir o a ser saqueados en nuestros bienes naturales por las empresas venidas de otras partes, y especialmente también para reflexionar sobre el uso y el desafío que nosotros tenemos para dejar un planeta más habitable y limpio a las próximas generaciones. Así que están todos invitados, la entrada es libre y gratuita, y trataremos de reflexionar en conjunto, en base especialmente a la experiencia y en base a los testimonios que veremos en cada imagen. Muchas gracias, nos veremos pronto. Hasta el sábado, si Dios quiere. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Un día. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Un día. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Programa radial con ideologías. Todos los miércoles de 21 a 24. Monte, monte, monte, monte, monte. Todos los miércoles de 21 a 24. Búscanos en Facebook como Un Día, Programa Radial. Dale, dale, fuego al mango. Dale, dale, calentale al suelo. Calentale, fuego al mango. Dale, dale, calentale al suelo. Es que te crece salvaje como quinoa salvaje. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. No me quiero. aquí un programa con ideologías acá en los 11 años de Radio Tinku, hablando de la vida, de todo. Y de repente se me vino ese tema de Joaquín Sabina que dice desde la vieja Europa. Y yo le pregunté, ¿qué está repasando en este momento en la vieja Europa? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Hay alguien en la vieja Europa en este momento? Y sí lo había. ¿Y quién está desde el otro lado? Juanjo e Irene, para contarnos en qué anda la vieja Europa. Buenas. Hola. Acá estamos. Buenas noches. ¿Qué hora es ahí, Juanjo? Buenas noches. Acá estamos bien. Bien, bien. Estamos en Milán en este momento. En Milán. Comiendo milaneses, ay, que chiste tanto. En Milán, en Italia. Venimos en este momento, llegamos a Milán desde Roma. Bien. Y la idea es seguir después de aquí a España, hacia Madrid, el sur de España. Bien. Contanos, Juanjo. También sí. Sabemos que anduviste por Grecia. Se habló mucho en algún momento de la crisis de Grecia, que incluso se comparaba que nosotros íbamos a llegar a algo similar. ¿Qué pudieron ver en las calles de Grecia? Bueno, yo personalmente iba esperando encontrar un malestar, iba inclusive hasta con desgano de ir a ese lugar, que me daba pena, pero resulta que no fue así. No vimos nada evidente, digamos, de lo que esperaba ver. Si no encontraba malestar. Más allá de que los griegos son personas que son muy atentas, muy amables, no vi. Lo único que vi fue gente durmiendo en algunos, gente durmiendo en la calle, pero muy poco, no más que en otros lados, porque aún en todos lados, cuando aún en Roma, se ve alguno que otro durmiendo en la calle, pero no más de eso. Es que no vi problemas, digamos así, de inclusive hablando un poco con ellos, lo que se puede, ¿no? Porque el idioma griego es tan diferente a todos, que hay que comunicarse, los que no sabemos griego, y sabemos algo de inglés, más o menos se maneja bastante bien con el inglés, únicamente con el inglés, no con otro idioma. Uh-huh. Por supuesto el griego y después el inglés. Sí. Hablando con ellos no notaba. Y ellos no notaban, ellos por ejemplo nos decían que sí, que le habían pasado mal, pero que no había problemas, muchos problemas en este momento. Eso es lo que vi. Juanjo, sí. ¿Cuántas manifestaciones te cruzaste? Una. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo andás? ¿Te has cruzado con algunas manifestaciones allá? Sale la gente a protestar. A protestar la gente en manifestaciones, a agarrar las plazas. No encontramos ninguna. Ni en Grecia ni en ningún otro lado. No hubo manifestaciones. Bien. Inclusive tengo amigos que me contaban que, por ejemplo, hablando de otro lado, ¿no? Como por ejemplo Roma, que a veces no habían podido ir a algunos lugares de Roma. En un momento determinado, supongamos, había manifestaciones contra Berlusconi, por ejemplo, ¿no? En otros años. Pero no vi ninguna manifestación en ningún lugar donde estuve. Tampoco, especialmente, digamos, particularmente ahora hablando de Grecia, tampoco ningún problema. No. Juanjo, y cuando ustedes dicen son de Argentina, ¿lo siguen identificando con Maradona, Messi o trasciende algo más? No. La identificación es justamente con Maradona y Messi. No más que eso. En general una gran admiración por los dos. la gente más grande me llamó la atención, brega por Maradona. Y la gente trentina, más o menos, bueno, de 30 años, de 40, no, por Messi. Dice que vi esa diferencia de edades, la diferencia de edades era por uno o por otro, pero con los dos miran. Dice que en este momento hasta casi no tiene más admiración por Messi. Pero increíble, ¿eh? Así hasta con gente, digamos, supongamos estando acá en Milán, que eran de hay muchos extranjeros, ¿no? Como trabajando, en este caso era de un muchacho que trabajaba en un bar y que era de Egipto, admiración total por Messi. Inclusive hasta se lamentaban que Messi pudiera, no hubiera nunca ganado una Copa Mundial, cosa que Maradona sí, hizo dos veces, una admiración total con eso. Y después, en menor grado, con respecto a el Papa, pero en menor grado. Mira. Sí, simplemente esos dos jugadores. Claro. Sí, y con el tema de las emigraciones, ¿se ven así, así de otros países como acá se ve, de Nigeria? Con el tema de las elecciones argentinas. Emigraciones. ¿Cómo? Con las migraciones. Gonzalo. Hola. ¿Eh? Y con las migraciones, si se ven. ¿Preguntás por las elecciones? ¿Eh? A ver, con las migraciones. Las migraciones. Exacto. Migraciones. Sí. ¿Migraciones? Sí. Por ejemplo, acá que se ven, que vienen de Nigeria o de otros países, que se ven, si allá sobresale eso. Entiendo, sí, hay muchísima gente de afuera, muchísima, incluido argentinos, ¿eh? Bueno, hablamos siempre de las migraciones, es decir, de lo que fue especialmente con el cruce del Mediterráneo, ¿no? Sí. De eso no vi, no tuve oportunidad de encontrarme con nadie ni ver a gente que ha estado allí involucrado lamentablemente en ese tipo de migración. No, de eso no escuché ni vi ni ninguna cuestión. Sí, hablando de migración, de otro tipo de gente que ha venido por su voluntad, no lo es, y que está trabajando. Aquí hay muchísimos. De Egipto, por ejemplo, no tenía en cuenta hasta de esos lugares. Y muchos musulmanes que uno ve que son distintos lugares, inclusive de antiguas colonias que un poco tuvo Italia, por ejemplo, en Somalia, de esos lugares, sí, también ayer encontré de esa gente. No de la gente que venía así de por mar, en balsa, ¿no? Claro. No. Juanjo, y mucha diferencia, uno a veces se pregunta, ¿no? Por ejemplo, vos decías esto de dormir la gente en la calle, y se me vino Buenos Aires la gran cantidad de gente que hay durmiendo en la calle. O sea, digamos que al final terminamos siendo ese primer mundo donde es común ver gente durmiendo en la calle, nos parecemos con este sistema capitalista, al final nos aunó en ese tipo de cosas. Sí, yo creo que la cuestión de Buenos Aires es peor que totalmente lo que puede ser en este momento Europa, lo que yo percibo y he visto, digamos, mucho más Buenos Aires que Europa. En este momento, lamentablemente, en la Argentina ocurre eso. Sí. ¿Te encontraste con lo que has recorrido hasta ahora de Europa, con algo muy distinto a lo que uno se imagina? No sé si estuviste antes en Europa, pero por ejemplo uno tiene cierta idea, bueno, me imagino Grecia con toda su la historia que atrae, que dicen que es un, que Europa es un museo viviente, ¿no? ¿Hay mucha diferencia? ¿Se puede respirar esa historia que nos enseña cuando somos chicos? Sí, particularmente, especialmente en todos los lugares de Europa, se ve permanentemente la historia. Permanentemente, en cualquier lugar. Y ni hablar de Grecia, donde realmente se ve la historia en forma directa. Y, por ejemplo, hablamos de Atenas, con su famoso, digamos, con la Acrópolis, donde está desde Partenón y todos los monumentos que hay en la Acrópolis, y sorpresivamente esos monumentos están, bueno, en todos lados, siempre están en las ciudades, pero en este caso están especialmente ahí en la ciudad. Y bueno, asombra de que si están, no hay problema. Justo iba subiendo una chica somalí por la escalera y casi se cae. Y bueno, resulta de que asombra de que los monumentos están casi al alcance de uno y están cuidados, pero no tan cuidados como uno esperase. Es decir, tampoco están descuidados, pero supongamos el Partenón, la Acrópolis. Bueno, uno llega y se encuentra, pues de hecho es una cosa increíble verla desde cualquier lado de Atenas, se ven permanentemente. Es como una cosa increíble que se vea. Y allí en ese momento, bueno, está uno dice, bueno, aquí estaba el peripatético, el peripatos de Platón, y uno dice, bueno, aquí está, pero es como un campo donde hay crecen los yuyos, están cuidados, pero no es una cosa que estén muy cuidados. Lo mismo ocurre con cuando uno llega arriba donde está el Partenón, y dice, bueno, si bien todo eso a lo largo de los años fue un poco destruido por distintas cosas, que tuvieron los turcos, que fueron, el Imperio Otomano fue el que más destruyó a los monumentos, lamentablemente los fueron destruyendo, inclusive hasta el mismo Partenón, hasta antes de 1900 estaba bastante bien constituido, y bueno, lo atacan en ese momento los venecianos. Venecia era un mini imperio que se estaba desarrollando, y una granada de los venecianos explota en el Partenón. El Partenón estaba en ese momento, fíjense qué descuido de parte de los turcos, que el Partenón era el lugar donde tenían los explosivos. Y bueno, y explotó, y en ese momento se cae el techo, que hasta ese momento, hasta hace poco, digamos, casi mucho, digamos, había estado intacto. Y se cayó. Bueno, y esas destrucciones que uno ve, es producto de ese momento. Bueno, eso se ve permanentemente en la historia, lo que vos preguntabas, Verónica, se ve a diario, permanente. No solamente en Grecia, bueno, cuando uno está en el resto de Italia también, bueno, lo mismo en España, pero sobre todo en otros lugares donde más se nota es en Grecia. Claro. En Grecia también tuve la oportunidad de ir especialmente a Micenas. Yo digo, bueno, tiempo atrás, más allá de Atenas, que estamos hablando de Atenas, el resurgimiento de 500 antes años de Cristo, donde se produce, bueno, el ciclo de Pericles y el gran esplendor de Grecia surge allí, pero anteriormente había estado Micenas, bueno, como estuvo anteriormente Creta, ¿no? Y bueno, y Micenas, uno llega ahí, es una ciudad que ya está totalmente, digamos, perdida en el tiempo, porque aún ya ni los griegos del ciclo de Pericles eran muy conscientes de la cuestión de Micenas. Bueno, también, eso está cielo abierto, están siempre cuidados, están siempre siendo investigados, pero están ahí, están al alcance de uno, increíble. Mira, qué lindo. Qué linda experiencia. ¿Qué hora es en este momento, Juanjo, allá? ¿Cómo? ¿Qué hora es en este momento? ¿Qué hora es? Sí, allá. En estos momentos, ¿me preguntás la hora? Sí. ¿Hola? Sí, ¿qué hora es allá? Son en este momento las 2:30. Uy, 2:30. ¿Qué las tal? 2:30. Son 5. Acá hablando de Italia, son 5 horas de diferencia con la Argentina. Mira. Grecia, 6. Bueno. Italia, 5. Bueno, seguramente que te vamos a volver a molestar para que nos contés la experiencia en España, cómo es. Ahora los vamos a dejar descansar a vos y a Irene. Y bueno, traigan alfajores. No, ningún problema, mientras ande la seguridad, que por suerte veo que anda, bueno. En este momento la otra vez no andaba, con todo gusto. Bueno, lo esperamos. Bueno, lo vamos a estar llamando porque bueno. Está lindo que compartan esto y bueno, no te olvides de los alfajores. Dale, y no te olvides de los alfajores. Alfajores cordobeses. bueno, cómo no. Bueno. Un abrazo a todos. Abrazo, gracias, Juanjo. Juanjo. Hasta la vuelta, chao. Mi racconti la storia di come hai conosciuto papà. Oh sì, era tutto molto bello. Mi ricordo che un giorno... Oddio, il parrucchiere, non sono andata ieri. Sussulti d'amore dolce. Un dia. Un dia. Por Radio Tinku 107.9. E insieme come uccelli voleremo, e tanti bei vestiti compreremo, e l'albero a Natale addobberemo. Sì, un giorno in un castello noi vivremo. Però, oddio, il parrucchiere! Eh sì, ho un affare commerciale, mio padre mi accompagna, ed io devo ordinare il mio scaffale. Sì, certo da fare. Però ti amo. E anch'io ti amo. Amore italiano. She says it. I know. She says. FM Tinku 107.9, radio comunitaria para todo el Valle de Tras la Sierra, transmitiendo desde Mina Clavero. Radio Tinku, una asociación civil sin fines de lucro. Un día. Programa radial con ideologías. día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. No me escucho, ahora sí, seguimos en un día, programa radial con ideologías. Hoy estamos cumpliendo 11 años y bueno, como parte de los festejos, quisimos salir a ver qué pasaba en el mundo y bueno, tenemos amigos y compañeros y compañeras de la radio que andan por allí. Recién tuvimos una comunicación con Italia y ahora nos vamos al Reino Unido porque está nuestra compañera Guille de aquí y ahora allí visitando a su hijo. Guille, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Flori. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¡Qué alegría! ¿Cómo qué estás? Alegría. Gracias, amiga. Feliz cumpleaños para vos también. Feliz cumpleaños nos decimos todos. 11 sí. Años. 11. Qué bárbaro. ¿Qué hora es ahí, Guille? Y acá son las 3 y casi cuarto de la mañana. Wow. Pero ansiosa de recibir el llamado de ustedes para comunicarme con ustedes y con los queridos oyentes. Y contarles que estoy pasándola muy bien acá en Sheffield en el Reino Unido, es justo el centro de Inglaterra, casi tocando con Escocia. Ajá. Y es muy lindo, es el primer mundo evidentemente, un nivel de vida muy alto tienen todos, no ves pobres, no hay pobreza. Pero todo es práctico, todo está pensado con practicidad para ser rápido y sin problemas. Todas las cosas son prácticas. Guille, ¿y dónde vos estás? ¿Vos has pasado por otros lados, por Londres, por otros lugares? Sí, llegué a Londres y estuvimos un día y medio en Londres. Conociendo y viste que yo tengo problemas de discapacidad para moverme, entonces mi hijo me había comprado una silla de ruedas, así que acá funciono de silla de ruedas y pero me llevo por todos lados, puedo estar a la altura del paso común de la gente y no despacito como mi posibilidad da. Y pero bueno, conociendo este país que realmente es admirable en cuanto a su funcionalidad y el nivel económico de la gente, ¿no? Son un poquito fríos. Entonces, son más fríos. Sí, no te tocan. Te saludan con la cabeza y lo más que puede ser es que se acerquen los dedos de la mano a los dedos de la tuya. Y ese. Sí, Gonzalo. ¿Cómo andás? Bien, che, ¿y se habla el tema Malvinas allá o no? Cuando vos le decís soy argentina, ¿qué dicen? Directamente, no. Primero que yo no hablo inglés. Así, o sea, bien argentina. Claro. Y mis nietos, que hablan 3 idiomas, porque la madre es italiana. Y acá no hablan en inglés y en español. Mi hijo habla en español y pero la gente a las que he ido a visitar y demás, el tema Malvinas no lo han tocado y me parece prudente, ¿no? Sí, es prudente. Pero es prudente, o quizás no es un tema que les preocupe o que bueno, o que esté en agenda. No, pero por ejemplo, vos viste que después de Malvinas hubo soldados de acá y soldados de allá que hicieron juntos una obra de teatro, la presentaron acá en Inglaterra y también en Argentina, una obra de teatro con actores tanto ingleses como argentinos que han sido soldados de un lado y del otro, ¿no? Claro. Porque ni un lado ni del otro los soldados querían matarse. Bien, Gise, con respecto a lo que vos dijiste de que, bueno, te das cuenta que allá donde estás ahora es el primer mundo, ¿eso también lo pudiste percibir? ¿Londres también no se ve pobreza, no se ve gente en la calle? No, para nada. Londres, en Londres hay muchas crestas pintadas de colores. ¿Cómo explicarte? El tránsito es espeso, pero cada uno respeta lo suyo y no hay prudencias en la calle. Caminando donde tienen que caminar. Bien, y toda esa prolijidad, todo eso, recuerdo un amigo que estuvo un tiempo viviendo en Londres, me decía también el tema de que son bastante fríos. Y lo otro es de que también había mucho alcoholismo. Después del trabajo es como que lo típico irse al bar y ahí como que se remamaban. Como que existe bastante de eso también. Es verdad. Creo que tiene que ver mucho la falta de contacto, ¿no? Eso es que la gente que vive en esa modalidad, ¿no? De poco afecto, necesita por ahí embriagarse para no darse cuenta de lo que le falta. Bueno, y me pregunto también acá que somos tan cálidos, ¿qué pasa en Villa Cura Brochero? Que hay una tasa de alcoholismo altísima, si no es la más alta del país, pegan el palo. Mira. Claro, bueno, ¿qué pasa? Preguntarse, ¿no? Porque siempre por algo, las adicciones siempre son por algo. Sí. Más una adicción como para digamos, salir de la realidad que en algún modo te pega, ¿no? Para ponerte en una realidad diferente. Quiere decir que esta realidad no es muy aceptable, ¿no? Claro, pero acá, Guille, por ejemplo, acá puede ser un problema económico de la falta de posibilidades, de dinero, qué sé yo, todo lo que conlleva eso. O sea, ya puede ser más un problema existencial que lo tenés todo, pero a la vez, afectivamente, te faltan cosas. Es así la cosa, sí. Pero igualmente te digo, ¿no? Porque lo veo a mis nietos con sus amigos. Tengo una nieta de 12 años y otro de 8. Los dos tienen muchos amigos. Y con los amigos juegan como cualquier chico, ¿viste? Y se expresan afecto. Pero los chicos es distinto. Los grandes son los que no se tocan. Claro. Los chicos juegan y se tocan. Pero los grandes no. Claro, como que va a ver, sí, los chicos. Sí, por ejemplo, no, los chicos no son de venir y darse un beso y abrazar. Eso no. Solo, por ejemplo, los que tienen ascendencia de otra, como griegos o italianos, argentinos, no son distintos. Pero acá hay mucho musulmán. Eso te iba a preguntar, ¿hay mucho extranjero viviendo instalado ahí? Sí, mucho negro, mucho musulmán, inglés, Uh-huh. Estoy hablando de gente que ya son ingleses, pero que conservan esas costumbres de la ropa musulmana, las mujeres que se tapan la cabeza y la cara, y además gente de color a rolete, sí. ¿Y el clima de convivencia cómo es? ¿Tolerable o hay racismo? ¿Cómo es? Mucho racismo. Ajá. Y lo peor de todo, por ejemplo, no acá en Sheffield porque es una ciudad más chica, pero en Londres hay adolescentes que se matan entre ellos. ¿Hay mucha violencia? Sí, pero no precisamente musulmanes, más bien blancos. Y sin motivo, sí. Ahora mirá, claro, eso es lo que decíamos de ese vacío existencial. Sí. Sí, y el tema del racismo, bueno, allá también es bastante fuerte, y me acuerdo la época de los skinhead, y después creo que se prohibió grupos neonazis, ¿hay? ¿Has visto? No los he visto, pero me han dicho que hay. No los he visto. No, en la calle. Pero me han dicho que sí. El racismo, pero no viene por el lado nazi acá. Bien. El racismo viene más bien del fundamentalismo de Oriente, que está muy instalado acá, y de los propios ingleses, que sí, solo se aceptan de su misma raza. Y es difícil para convivir entre ellos, ¿no? Porque está muy invadido por otras razas y muy rechazado en esta ciudad, por ejemplo, que es una ciudad más chica, más como si fuera Mina Clavero, una cosa así, o Dolores. Claro. ¿No? Entonces, es más nacionalista. Sí, mira, escuchándote me sonaban ecos de mis propias experiencias. Dijiste la palabra, están muy invadidos, ¿no? Que es en un punto una sensación que es muy común de ciertos pueblos europeos que tiene una especie como de fobia a estas migraciones y a esta transcultura que se va generando cuando las personas se desplazan, se van de su país a vivir a otro país, ¿no? Hay toda una cuestión de las culturas más antiguas de sentirse invadidos, que es una palabra fuerte, sí, dura, y sobre todo, bueno, que segrega, que no incluye, que no integra, ¿no? Pero además ellos mismos han tenido muchas invasiones en la historia, ¿no? De pueblos bárbaros, después de los vikingos, ¿no? Es decir, ha tenido muchas invasiones. Sí, bueno, pero... No nos olvidemos también. Sí. No nos olvidemos que está Irlanda al lado. Sí. Y que Irlanda fue invadida por Inglaterra. Bueno, es que la historia de Europa es una historia de colonizaciones, ¿no? También. Es una historia de no aceptación de las diferencias. No se aceptan las diferencias. Pero en silencio, la gente no lo expresa hasta que no aparece un drama, ¿no? Hasta que no explota algo. Claro. Salen y no se muestran. La calle vos no ves hechos de demostración. Más bien todos circulan y hacen lo que está estipulado hacer. Sí, todo es muy correcto, pero subterráneamente, bueno, circulan estas corrientes de rechazo y de interpretar al otro como un extranjero para siempre, por más que, no sé, lleve toda su vida viviendo allí, ¿no? Es como... Claro. Creo que pasa por ese lado, como la segregación, y por eso las diferentes culturas se encuentran y conviven y se mantienen dentro de otros países, porque es también quizás la única manera de sobrevivir que tienen frente a este rechazo con el que se encuentran, habiendo ido a buscar quizás una mejor calidad de vida o, no sé, habiendo llegado ahí solo por el deseo de cambiar de aire y de vivir en otro lugar. Es verdad eso. Además, vos fíjate que los hindúes también, que hay muchos, y todos los orientales, tienen muchos hijos, que acá tener más de dos es tener muchos. Y y que no, la gente de acá no tiene más de uno, dos como mucho, o ninguno. Hay muchas, muchas parejas que no tienen hijos porque no quieren, ¿no? Sin embargo, ves cuando circulan en la calle, si pasan algún musulmán o hindú, ¿no? Tienen tres, cuatro, superando los cuatro. Sí, ¿puedes hablar algo sobre que se hable que el tema de la cuarta ola feminista, si pegó también allá el tema, si también se puede ver algún movimiento feminista ahí en el Reino Unido? Dicen que sí, pero yo no vi ninguno. Basta, Guille, de ver la novela, salí a la calle y mirá las cosas. Pero cuando salís a la calle y mirás, no ves nada. Claro, porque es todo tan correcto y tan fluido y tan tapadito, que bueno, ¿no? Las claro. Procesiones van ahí ocultas. Van por dentro. Y sí, sí. ¿Y Guille, dónde estás? Sí, sí. No, que vos sabés que acá los ingleses, en cuestión de género y demás, son los primeros que no hacen diferencia en cuanto a exclusión de género, ¿no? No hay machismo, no, eso no lo ves para nada. Gise, ¿y dónde te sentís más cómodo? ¿Te gusta todo ese orden de allá o preferís el caos de acá? Y yo soy argentina, ¿viste? Ah, o sea que volvés, porque te veo como muy contenta por allá. Estoy contenta, pero no me... ¿Cómo explicar? No cómoda, no tan cómoda. No tan cómoda como allá. Igual te digo, ¿no? Estoy muy cómoda con la familia de mi hijo y con los amigos de ellos y todo. Pero acá también hemos ido a visitar a una chica que es argentina y se casó con un inglés. Pero en la casa son todo, como adquieren todas las costumbres de acá. Vos entras y te tenés que sacar los zapatos. Los zapatos quedan en el hall de entrada. Y todos entran descalzos. Tenés que tener costumbre. Medias nuevas, digamos. Sí, eso, sin papa. En los sillones, todos los sillones tienen almohadoncitos y una mantita. Bueno, eso también está relacionado con las condiciones climáticas. En Alemania, en Europa del Este es igual, pero porque la nieve te llega a la cadera cuando salís a la calle, ¿no? Entonces, no podés entrar con las botas llenas de nieve adentro de casa. Y bueno, sí, creo que también tiene que ver con eso, más que nada con el clima. Y quizás con cierta cuestión de higiene, ¿no? Teniendo en cuenta que la suela de los zapatos es como una cosa muy sucia. Ay, chicos, pero acá vivís la gente, a ver, el conurbano bonaerense, el conurbano de Córdoba. Si vos vivís en alguno de esos lugares y está lleno de tierra, a nadie se le ocurre sacarse los zapatos. No, acá nos comemos la suela de los zapatos. Claro. Es muy nutritiva. Claro. Y hay otra de las cosas, es cómo lavan las cosas de la cocina. Las cosas de la cocina se lavan de una forma muy especial para no gastar demasiada agua. Ah, claro, verdad que allá como que tienen otra onda con el agua, como que la recuidan así, sí. Recuidan, sí. Además, igualmente el verde que ves acá, los verdes intensos, no los ves en otro lado, ¿eh? Ah, no sé. Sí, en Holanda, en Irlanda, esta cosa de bueno, en el País Vasco también, de una gran humedad. ¿Hablas de verde por los dólares? ¿O se manejan en euros? Mira, fuera de la Unión Europea, ningún euro. Los pound valen más que los euros. A ver, Guille, acá te mandan un tema, a ver qué te dice. A ver. ¿Qué dice? ¿Quién dice? ¿Escuchás? No. No, no escucho. A ver. No, tratar que escuches. ¿Escuchás, Gilla? No. Para, cambiamos el operador y no le está resultando en este momento. Bueno, te... El amanecer. Yo te quiero con sal y con limón. Gracias. Queremos que llores en vivo. Gracias, los extraño. Estoy volviendo a Argentina mediados, casi fines de mes, y espero estar otra vez en aquí y ahora, después de vacaciones de invierno, si es que se dan las condiciones. Sí, cómo no. Como no, acá hay mucho loco suelto, Clary. Acá hay mucho loco suelto que te está haciendo falta. Se está extrañando aquí y ahora. ¿Qué está en ese horario? Ay, pero yo los extraño. Extraño a la Tinku, extraño a los oyentes. Los quiero mucho. Bueno, nosotros también, por eso te vamos a dejar descansar. Como venimos pidiendo a la gente que también está en Europa, no te olvides de los alfajores, de traernos alfajores. Eso. Y acá sabes que la radio también te está esperando. Bueno, gracias, chicos, los quiero mucho. Y está Cali, me dijeron que está Cali. Sí, está no, Cali. Sí. Todavía no recargado. Sí. Volvió Cali recargado, todavía nosotros no lo hemos cruzado, pero bueno, ya te vamos a mandar fotos de Cali. Yo sí, y por eso te lo digo. Velo con tu propio, con tus propios ojos. Pero ya vi una foto de él. Bueno, Guille, te necesitamos volver. Con Santiago Corona, sí. Guille, te vamos a dejar descansar. Te agradecemos que hayas puesto el despertador para atendernos hasta ahora. Y bueno, si seguimos un rato más, capaz que te volvamos a llamar ahí a molestar hasta ahora. Bueno, gracias. Pero un beso grandote para todos y para los oyentes. Bueno. Feliz día. Bueno, feliz onceavo. Eso. Dale, gracias, Guille. Abrazo. Un abrazo, buen retorno. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9. Convertiste tu vida. seguimos acá en un día, un programa con ideología, y desde las ruinas de Grecia. De Grecia, nos fuimos a la ordenada Londres, y de la ordenada Londres nos vamos a la caótica Buenos Aires. Y no precisamente hablar de nuevo con Mario Sadras. No, porque nos vamos, en realidad nos vamos a Palomar, ¿no? Porque, ¿a bueno, palomear? Nos vamos a cazar paloma. Sí, porque ustedes saben que hoy, como venimos diciendo todo el programa, hoy día estamos cumpliendo 11 años. La radio cumple 11 años. ¿Y quién habrá empezado con esto de decir... con esta locura? Con esta locura de... No quería hablar tanto de los locos, ya vengo hablando mucho de los locos. Pero ¿a quién se le habrá ocurrido? ¿Quién habrá tenido a lo mejor 10 años y habrá dicho, cuando yo sea grande voy a tener una radio? ¿No? Y mira en lo que nos embarcó a todos. ¿Quién habrá sido? ¿Serás vos, Adrián Rodríguez? Bien. Bien, Adri. Bien, feliz cumpleaños. Bueno, acá estamos festejando los 11 años de la radio. Bueno, sí. Y bueno, acá en el tercer vino. Uy, mira. Acá como en el tercer vinito, pero bueno, contentos de estar haciendo lo que nos gusta. Y bueno, te llamamos que justo te tocó estar afuera en Buenos Aires mientras cumplimos estos 11 años para que hagas el reconto para la gente que nunca escuchó cómo empezó esta radio. Bueno, resumido, ¿no? Resumido, por favor. No, todo bien, porque me gusta, qué sé yo. Es un proyecto social, como todos saben, de comunicación popular, donde arrancamos con, hace ya 11 años, con Mario Frisina, comprando esos equipos de radio, y empezamos a ver el Agüero, a transmitir allá, estuvo lindo en esa primera etapa, hubo muchos programas, se han acercado a ser en vivo y bueno, era nuestra primera experiencia, así que bueno, atravesamos toda esa primera etapa, después hubo otra en otros lugares, en otros lugares físicos, digamos, ¿no? En dos lugares más, y por último, bueno, ahora en el estudio ahí en lo que es mi casa, digamos, ahí en el jardín, un estudio más moderno, más cómodo, donde lo disfrutamos todos a diario, y bueno, ya hace 3 años más o menos que estamos ahí, y ya con otra etapa que sería la que estamos transcurriendo ahora, donde la radio se abrió a la comunidad, a todo un grupo de radialistas que van y traen sus propuestas y las desarrollan como ustedes ahí ya hace la sexta temporada de un día, y que nos sentimos todos muy cómodos y muy a gusto con hacer este tipo de comunicación, pero más o menos eso, los 11 años, así súper resumido en un minuto, como yo no lo miro. Está muy bien, Adri. Y bueno, sí, la editorial hoy día se la hemos dedicado a los 11 años de la radio. De esto de, aparte de asumir el compromiso que es una radio comunitaria y todo lo que implica, el compromiso con el de afuera, el compromiso con los que no tienen voz. ¿Vos así lo soñaste cuando pensaste en la radio? Sí, totalmente, porque esto es un espacio justamente para desarrollar este tipo de comunicación donde lo que decís vos, ¿no? Donde la gente que no tiene tanta voz, bueno, lo puedo hacer en estos pequeños medios que son muchos por suerte en toda la Argentina, digamos, y en el mundo, y que pueden levantar su voz, ¿no? Y haciéndose escuchar en los pueblos y en muchas ciudades también. Y sí, es un proyecto donde también el compromiso es para nosotros mismos, ¿no? Lo que hacemos a diario y donde nos ponemos al hombro semejante tarea, como puse ahí unas palabras ahí en el Facebook, que realmente si no tomamos esto seriamente sería otra cosa también, ¿no? Nosotros obviamente que hacemos lo que podemos y en la manera que aprendimos a trabajar en esto que tiene muchas aristas dentro de la radio y vamos aprendiendo de día a día, ¿no? Pero bueno, el compromiso es fundamental en esta constancia, ¿no? Para que se desarrolle en el tiempo. Las ganas siempre están y hay muchos muchas células ahí con muchas ganas en todos los aspectos sociales, digamos, de organización, ¿no? Pero la cuestión es sostenerla en el tiempo y ese es el gran desafío que tenemos en adelante, ¿no? Adri, ¿ahí me escuchás? Sí, ¿qué hace, Gonza? ¿Cómo andas, querido? 11 años. Sí, gracias. 11 años, 11 años, 4, sí, digamos, de neoliberalismo. 7 del gobierno anterior. ¿Se notó en la radio alguna diferencia entre los gobiernos? Y mira, nosotros en este momento estamos transitando, creo, la asociación civil, que empezamos ya hace unos meses, y eso nos va a dar un marco de legalidad que ya la tenemos como organización, como una institución, que lo somos, pero bueno, estamos buscando poder tener la licencia que nos permite estar firme y poder desarrollar esto más tranquilamente, ¿no? Por supuesto que en el gobierno anterior, como siempre lo discutimos así en asado, bueno, en charlas, ¿no? Promovía mucho más el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Bancándolos con subsidios y con apoyos, ¿no? A las cooperativas, a las organizaciones sociales. O sea, sin duda el otro gobierno era mucho más afín a proponer ampliar los derechos, ¿no? Y a sostener y a bancar las organizaciones que son, digamos, parte de la sociedad que impulsa proyectos que dejan hacer los gobiernos. Entonces el gobierno tiene la obligación de bancar las organizaciones, ¿no? Sin fines de lucro, porque son los que ayudan a los gobiernos al desarrollo social, ¿no? En cada área, digamos. Entonces, sí, más vale que se notaba mucho más las ganas de promover y de ayudar estas cuestiones, ¿no? Como todo lo que sea organizaciones populares, digamos, ¿no? Eso no solamente las radios comunitarias, que ahora se ven afectadas, ¿no? En muchos aspectos en este actual gobierno, pero bueno, es lo que se sabía que iba a pasar y es lo que siempre pasó con los gobiernos neoliberales, ¿no? Que no apoyan en absoluto nada que promueva al pueblo. Así que no es nada nuevo esto. Bien, Adri. Así que, ¿volveremos? Y vamos a ver. Yo, como siempre digo, muchos compañeros y compañeras que tengo apoyamos los gobiernos populares y bueno, lo que pasó fue bueno, pero hay que si vuelve tiene que ser mejor, no podemos conformar con lo que quedó, porque también tenemos muchas críticas de lo que sucedió, y bueno, nada es perfecto, pero bueno, dentro de lo vivido fue lo que mejor estuvo, a mi humilde entender, políticamente hablando, ¿no? Y esperemos que si vuelve algún gobierno del ámbito popular, que sea mejor que los 12 años del kirchnerismo, ¿no? Así que vamos a militarla por ese lado, seguramente. Bueno, Adri, agradecerte una vez más, como lo hemos hecho muchas veces, de que, bueno, si bien a vos sabemos que no te gusta, pero bueno, si estamos hoy día todos acá haciendo radio, esta radio que nos compromete, esta radio que no nos censura, esta radio que nos da la libertad de venir acá simplemente con nuestras convicciones y con las ganas de que el mundo sea un poquito mejor para todos, bueno, vos fuiste el creador de esto, así que agradecido, abrazo enorme y te esperamos acá a la vuelta. Bueno, muchas gracias por la palabra, Vero, ya sabes lo que pienso, que esto, si no, si el impulso entre mucha gente no sirve de nada, por eso también la idea era abrirla y generar entre todos este compromiso. Así que bueno, gracias por la comunicación. Yo vine acá unos días a ver a mi hija, la estoy disfrutando, estoy también haciendo unos trabajitos, así que bueno, visitando amigos, tocando un poco de música. Bueno, nada, tratándola de pasar bien. Pero siempre extraño, ¿viste? Siempre estoy ahí pensando y observando todo lo que pasa, por más que esté lejos, ¿no? Así que, bueno, pero tranquilo, porque sé que están todos ustedes ahí y que aman hacer radio así como yo lo hago, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Bueno, abrazo enorme, un beso para Viole y bueno, te esperamos acá cuidando el rancho. Bueno, cómo no, chicos. Bueno, muchas gracias y le mando un abrazo a todos los oyentes de la Tincu. Ah, por bancarnos. Y te cuento, antes que cortes, bueno, acá ya tenemos las primeras fotos con nuestra nueva bandera. Acá lo tenemos a Marianito Fortuna, acá siempre haciendo la aguanta. Claro, sí. Que le mandé la foto, está excelente la bandera. Hoy la saqué también en una publicación en Facebook. Y bueno, gracias, Mariano, si estás escuchando ahí, como siempre. Muy buenas cosas hace Mariano y su emprendimiento, hay gráficos, ¿no? De estampado y todas estas cosas. Es recomendable, hay las calcomanías. Bueno, no, las calcomanías no, pero estoy diciendo. Las calcomanías en otro lado, bueno. No importa, Mariano sabe cómo se hace, me perdona. Bueno, te vamos a dejar sí, descansar. Bueno, Adri, de acá de todo un día, abrazo enorme y nos vemos pronto. Bueno, dale, cómo no, muchas gracias por la comunicación. Un chao, abrazo, Adri. Abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Feliz día te desea tu ministerio amigo. Un día. Entrevistas, información, música, sentimientos, pasión por la radio. Acá estamos. Todos los miércoles de 21 a 24. Por Latinku, tu FM comunitaria de Mina Clavero. Como siempre, en acción y compromiso. Un día. En su sexta temporada y en Latinku. Feliz día te desea tu ministerio amigo. Acá estamos recorriendo el tramo final de Un Día, programa con ideologías, y nos llegan mensajitos, ¿sabías, Clara? Qué bien, porque nunca dijimos los teléfonos. Y así toda la gente va a la guía de teléfono. Era la guía de teléfono, sí. Le mando. Bueno, tengo mensajitos, porque yo me voy y después no cuento. Dale. Buenas noches, bello programa, muy feliz cumple cumpas de Latinku. Mónica de Radio El Grito, les cuento que les escucho por aire, mitad de la casa, sintoniza Sierra y la otra Tinku. Así que en el estudio, El Grito escuchándoles por el éter abrazo. Y salimos por las dos radios, o sea, claro. Mónica, no te salvás de escucharnos. Sí, es como un karma. Claro. Un abrazo, Moni. Así que, y bueno, como siempre acá presente, que hoy día yo lo nombraba con ese mensajito tan lindo que nos mandó Bordenave, de que nos cuide, que nos cuidemos, que no nos hagamos mala sangre, ahora nos manda, mierda, carajo, ya son internacionales. En realidad nuestro, a la gente que llamamos, nosotros no. Claro, bueno, vos sos medio internacional. Un poquito. Sí. Así a mí que, me llega un mensaje acá. A ver. No, no sale. A ver, espera. Bueno. Bueno, casi que te llega. Llegar, llega. Feliz día te desea tu ministerio amigo. ¡Oh! Ay, me dio como miedo. Sí. Me dio como cosita. Me dio como gatillo. Sentí como una bala que me impactó. Ay, y bueno. Así te lo digo. Bueno, en realidad, ¿viste estas cosas del espejo, de la metafísica? Y uno la detesta tanto a la Bullrich, y vémonos aquí con un vinito. Sí, pero bueno, digamos que lo que nos diferencia sería más una cuestión de principios que de bebidas. Ay, gracias, Clara. Ay, de nada, de nada. Me quedé mucho más tranquila. Sí, si todo pasara por el vinito. Claro, un momento me replanteé si seguir tomando vino. No, está bien que te lo replantees, está muy bien. No, no tengo por qué ahora. Ahora no quiero. Ahora yo no tendré motivos. One drink, call it an early night. Soon you curl up beneath the reading light. Or you bathe in the TV's blue tint. On your pillow and after dinner mint. Early to bed and early to rise. Makes a man or woman miss out on the nightlife. Early to bed and early to rise. Makes a man or woman miss out on the nightlife. Ahora sí, llegamos al final. La verdad es que nos cuesta irnos. Y más en este día de cumpleaños. Así que nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Hicimos este programa Verónica Oyarzún González, Mauro Joenfeld, Gonzalo Maidana, Adrián Rodríguez, Lautaro Zanotelli y Clarisa Muraro. Hola, ahí. Por mi parte, bueno, nos estamos viendo el viernes que viene. Todavía no entiendo bien cómo funciona este micrófono. nuevo. Te veo renegando. Pero bueno, nos estamos viendo en las calles, a la lucha. Perdón, ¿el viernes? ¿No dije miércoles? Parece que dijo viernes. No, escuché la repe. Ah. ¿Que la repe es cuándo? No importa, entras a radiotincu.blogspot.com y la escuchas cuando querés. ¿Cómo no importa? Sí importa. Creo que los sábados a partir de las 2 de la mañana. Así es, también nos retransmite El Grito los viernes de 21. Chicos, basta. Le dije que le trajeron el vino. Nos retransmita Radio El Grito los sábados. De 21 a 24. Esto hay que anotarlo. Sí. Y acá nos retransmiten los viernes a las 2 de la mañana. ¿Sí? Qué suerte que viniste, Beri. Ay, menos mal. ¿Qué harían ustedes sin mí? Bueno. Pero bueno, nos vamos. Nos vamos. Seguimos. Porque hoy día es miércoles 5 de junio 2019. Hoy la Tinku cumple 11 años. Y aquí estamos, festejando y festejándonos. Como cuando levantamos el estudio, ese, el definitivo. Y lo llenamos de compromiso y sueños. Festejamos como cuando terminamos cada programa. Aprendimos lo que es pertenecer a una radio comunitaria. Por ejemplo, vender empanadas para cambiar una consola. Cebar mates mientras se levanta una pared. Abrir un micrófono para que los que no escuchan sean escuchados. Es hacer rifas para nosotros, para el otro. Es escuchar los sueños que tienen miles de personas y también compartir los propios. Es inventarnos y reinventarnos. Es aprender para un compañero, para uno. Es hablar frente a un micrófono, sin condiciones, solo con las propias convicciones. Es el privilegio de ser lo comunitario. Es bailar arriba de la mesa, porque en Latinku somos inmensamente felices. Es el compromiso con los que muchos creen causas perdidas. Nosotros, los un día, sentimos orgullos de pertenecer a este espacio y también de compartir con el resto de las radios comunitarias del Valle de Tras la Sierra. Estamos por Radio Tinku 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito www.radioelgrito.com. Por Radio FM Sierras Comechincones 107.9 San Pedro. Y el vino hoy tuvo un gusto distinto. Esto fue Un Día. Okay.